Muchas gracias, mi gente, por querernos tanto. Y esto dice Finca de Adobe. Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite. Cuídame bien, mis amores, no dejes que me los quite. Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera, dile que tenga paciencia. A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con la...